¿Qué tal, amigos del Club Vintage? Bienvenidos a este especial final de segunda temporada del Club Vintage en su programa con Trivial. Como sabrán, el programa de final de temporada fue un evento especial que quizás gustó más a la gente que estuvo allí. No obstante, pensamos que sería divertido o quizás les divierta saber qué preguntas hicimos a los amigos que se acercaron a vernos y qué cosas acontecieron durante ese Trivial. Este programa dura casi una hora y probablemente no se ajuste a los estándares habituales del Club Vintage. Por eso nosotros les avisamos y les invitamos a que, si no se ajusta a sus gustos, recuerde que esta semana también ha habido programa de Superpunk que podrán descargar a la vez que estos dos programas que le estamos sirviendo, y si lo disfrutan, pues mire, no, nosotros nos alegramos más que nadie. Así que eso, disfruten de este programa de Trivial de parte de aquí el amigo Tony Piedrabuena, Eduardo Polonio, Cristian Sevilla y Sergio Márquez. Pásenlo bien, disfruten con él y espero que nos veamos la semana que viene con ese maravilloso Ghosts and Ghosts. Así que lo dicho, nos vemos prontito. Gracias. Hoy en Arcadia Gamer, no, es broma, toca Club Vintage. Seguimos con el Trivial del Club Vintage. Amigos, Sergio ha sido el encargado de corregir esos exámenes y creo que primero sería interesante corregir el examen, si le parece bien. Venga, con vamos. Las pertinentes preguntas y las evidentes respuestas. ¿Nos vamos. Cuenta usted qué hemos perpetrado hoy, amigo Sergio? Pues sí, teníamos preparado un pequeño cuestionario antes de hacer lo que será las preguntas del Trivial. Sí, exacto. La intención de este examen era la siguiente. Básicamente consistía en que nosotros hacíamos un examen de 15 preguntas y los que respondían más llegaban a una ronda final en la que vamos a hacer unas preguntas muy locas ya, ¿vale? La premisa principal es que este examen eran preguntas de juegos que han aparecido en el Club Vintage. Uh-huh. Una circunstancia que no ha impedido que en el segundo Trivial, en la ronda final, hayamos puesto preguntas totalmente locas y idas de la olla. Sí, bastante idas de olla y bastante mientras locas. Mientras el Edu dice, por ejemplo, es fácil. No, no es fácil, Eduardo. No, Edu, es que estamos no. enfermos. Sí, seguramente sea eso último. Es que... Claro, bueno, no, me callo ya. Es que... Bueno, pues sí, hemos empezado con una pregunta así bastante, bastante fácil, que era, decía así, nombre del creador de Mario. ¡Qué fácil! Era... Shigeru Miyamoto, como dice Sony. Y ahora, claro, dices, ¿qué examen de mierda? Buah, esto está tirado, pensarías. Buah, esto está tirado, ya verás tú, estos van a flipar conmigo. Venga, la segunda, edad de Fulgor. Y dirás, ¿quién coño es Fulgor? ¿Quién es Fulgor? ¿Eh? Fulgor es el tipo que sale en Killer Instinct que parece un depredador. Que de esto tuvimos una discusión en su día en que en el Club Vintage. Era un depredador, que tú decías que no, que era una bruja. Sí, es la bruja de Blair. Bueno, total, que Fulgor... Bajo, tú tírale. Bajo su condición de cyborg, Fulgor tiene un año. Exacto. La verdad es que era puta la pregunta, las cosas como son. No era la parafernalia de la facilidad. Sí, la verdad que sí, eran bastante fuckers, como decimos nosotros. La siguiente era, ¿cuál es el debut de Michiru Yamane en la franquicia Castlevania? Pues ni más ni menos que el Castlevania Bloodlines de Mega Drive o New Generation, como queráis llamarlo. Pues según lo fucker que seas, también lo puedes llamar Vampire Killer o el Castlevania de Genesis de Mega Drive, como hay gente que ha contestado bien. ¿El Castlevania de Genesis han dicho? Sí. ¿Sí? Y lo hemos dado bien. Castlevania de Genesis, dale 2 puntos a ese por fucker. Por fucker, perfecto. No, es que no tiene sentido, quiero decir. De Genesis. ¿Por qué de Genesis? Igual, tío, estamos aquí. Puto, estamos. Vamos. Le quiero, le amo. Fucker, venga. ¿Qué alimento? La siguiente, la cuarta pregunta era: ¿qué alimento es jugable en Resident Evil 2? Hay gente que yo he flipado que me ha puesto hierbas. ¿Hierbas, tíos? Así ha sido tú, exacto. Sí, el amigo Carlas. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Carlas, no te preocupes, ha habido más gente, ¿sabes? Que se callan. Estarán por ahí. Pido por favor que se suba un momento el volumen de esta maravillosa melodía. Por favor. Eres un pringao, me dice Edu. Giromant, el juego que se juega con Rof, de Robot. ¿Qué temazo, por favor? ¿Qué temazo? Ya está. Gracias. La gente acaba de flipar diciendo, pero si era alguien aporreando una tecla. Vamos. Pues la respuesta a esta pregunta era tofu. ¿Os acordáis que si... bueno, cumplías ciertas características, podías desbloquear el personaje del tofu? Un tofu, una pastilla de tofu, corriendo, matando peña con un cuchillo. Oye, y es un ejercicio óptimo como cualquier otro. Normalmente. Fantástico. ¿Qué más, Márquez? La quinta pregunta era, ¿cuántas piedras lunares recoges en Terranigma, ese maravilloso RPG? Y bueno, me he encontrado de todo, ¿vale? 10, 15, yo qué sé, gente que ha dicho ¡200! ¡No más! ¿Y la de 5? Y la de 5, amigo Cristian, es la correcta, eran 5. ¡Por el culo de la Inco! ¡Qué fácil, qué facilidad! Nivel bajo. Y lo aplauden, por favor. No, no, no solo lo aplauden, sino que le vamos a volver a aplaudir. No pare. Qué facilidad. Venga, vamos. Qué tontos somos. Dios. Sí, perdón. La sexta pregunta era esta. ¿Cuántos años pasan entre Link en niño, el protagonista de Zelda y tal, Link niño y Link adulto en Ocarina of Time? ¿Vale? La gente, he oído por ahí que yo he puesto 15. Pues mal, mal. No eran 15, eran 7. Siete años tiene mi amor. Siete. No. Tony, has metido. Espera. ¡Bravo! ¡Oli! Bueno, vale. Pero era al revés, no, se ha confundido. Pero que se ha metido en un jardín bastante chungo, ¿sabes? No, sí, vale. Pero que con 15 también vas a la cárcel, ¿vale? Quiero decir, bueno, pero era la canción del dúo dinámico: 15, 15 años. No, pero. He acabado cantando. ¡Este bravo! Jope, pero es tu hija, la puedes querer y ya está. Eso es verdad, es verdad. Qué tonto somos. Un tío con sobrinitas, qué tonto. Qué tonto soy, tío, es verdad. Y la séptima pregunta era: ¿cómo se iba a llamar Final Fight? La gente me ha puesto Street Fighter 2, Street Fighter... No, hay... Guay, ¿no? Bien, pero no era esa. Street Fighter 89 se llamaba. Ha habido mucha gente que ha contestado bien esta pregunta. Sí. Creo que calamos hondo en el mensaje. En el sí. Bueno, es bonito, ¿eh? Me gusta. Oh, sí, gracias. Sí, la verdad que sí. ¿En qué conflicto bélico estuvo involucrado Jack Tramiel? Esa era la octava pregunta. Jack Tramiel, fundador de Commodore. Estamos hablando de una persona judía que nació el primer cuarto del siglo XX. Estamos hablando, evidentemente, de la Segunda Guerra Mundial. Ahí estamos, ¿vale? Han habido preguntas, respuestas divertidas, ¿vale? Como la guerra del Vietnam, no sé qué. Bueno, la guerra clon. Alguien ha contestado la guerra clon. ¿Quién ha sido? El amigo Juanan, un aplauso. Pulpo frito, bravo. Pulpo frito ahí. Las guerras clon, bien. Huele a Street Fighter Alpha. Bien. Bien, Juanan, bien. Huele a pulpo. Vamos con la novena. Martes, pulpo frito. Martes, pulpo frito. Pero las guerras clon. Venga, vamos con la siguiente pregunta. Era el nombre del Double Dragon de Neo Geo. Por favor, suba el volumen, amigo Eduardo. ¡Qué maravilla cuando usabas el poder de Billy Jean y te convertías en dragón y salía este tema original de la franquicia de este juego! ¡Es que es penazo! Pero, al final, la respuesta era tan simple como Doble Dragon. ¡Doble Dragon! Habrían habido respuestas graciosas, ¿no? Ahora no recuerdo bien las que he leído, pero entre Neo Double Dragon, Double Dragon Geo, no sé qué... Bueno, bastante divertidas, muy bien. La décima pregunta era, el desarrollador de Moonstone es... Bueno, deciros que en esta sala nadie ha contestado esta pregunta. ¿Y qué te dije yo, Márquez, cuando pusiste esta pregunta? Te dije que es chunga, que no la va a responder ni el Tato. Sí, es verdad, pero la edad de Fulgor, Tony, o sea... ¿Alguien ha contestado la edad de Fulgor? Bien, creo que poca, nadie. Creo que nadie. Bien. Sí. Ah, bueno, es ahí fornido y alto y no piensas que tengo un año. El desarrollador de Moonstone, la verdad que era una pregunta difícil. Hemos llegado entre Speedy y yo, hemos llegado a la conclusión de que tanto si decíais la compañía o el nombre del desarrollador, la dábamos por válida, pero nadie, ni aún así nadie. El desarrollador era Rob Anderson, la compañera Mindscape. Vaya mierda de pacto habéis hecho, ¿no? Un pacto bastante entre caballeros, pero un exitazo, exacto. La siguiente pregunta era colores de los protagonistas de Gangstar Heroes NTSC. Cuidado, NTSC. ¿Vale? Gente que ha puesto tres colores porque le ha molado. El amarillo, el verde, el lila y el azul. Pero no, eran azul y rojo. Mala combinación donde la haya, por cierto. Ya estamos. ¿Cuál sería mejor, Tony? Blanco y azul. O roja y amarilla. Vale, da igual. Por Cataluña. Sí, seguimos con Siguiente pregunta, también era un poco chunga, nadie la ha contestado. Nombre del protagonista de Another World. O sea, es un poco triste que los programas que me he currado yo, nadie ha contestado. Nadie. Por otra parte, te diré, Sergio, que yo descubrí Another World gracias a usted. Ya lo sé, pero no, pretendía, pero no sé el nombre del prota. Exacto, pero pretendía descubrírselo a más gente, no solamente a ti, Tony. Pero no sé el nombre del prota tampoco. Pues el nombre era un poco puta, hombre, la verdad. Lester Knight Chaikin se llamaba el Toma, tipo. Busca. Fácil, busca, tonto. Fácil. Ya está. La siguiente pregunta era un juego de estos de Monkey Island. ¿Os acordáis del el momento de insultos? Te decían un insulto y tenías que decir la respuesta. Pues era, nosotros dábamos el insulto que era: la gente cae a mis pies al verme llegar. Esta también está mal formulada, con mala leche, quiero decir, ¿no? Porque es del rollo... Ahí te la dejamos, contesta lo que quieras. Y la gente me ha contestado Monkey Island. Claro, igual no he entendido bien, ¿no? No, hombre, ya, claro. Monkey Island. Pero estamos hablando de Fokker. Otra gente, alguien me ha puesto lávate los dientes, no sé qué, no sé. Ponzoña. Sí. La respuesta era tan mal, te huele el aliento o antes de que te. Bueno, lo del aliento. Vamos. Sí. Y la penúltima pregunta era: nombre del diseñador de Sonic. Bueno, aquí hay. Puede haber incluso polémica. Sí, exacto. Aquí creo que ha habido polémica. Puede haber polémica. ¿Por qué? Porque Yuji Naka tuvo algo que ver en ese diseño. Vale, pero creo que todos estaremos de acuerdo que la idea principal es de Naoto Shima. Naoto Shima era la respuesta, correcto. ¿Sabes? Es un tema peliagudo, la verdad. Creo que quizás deberíamos haber sido más certeros a la hora de hacer esta pregunta. Mal planteada, ¿no? El amigo Alfon nos ejecuta aquí con una mal planteamiento, claro, de preguntas. Yo me he asustado cuando he visto al Alfon poner Yuji Naka. Aquí el amigo de SegaSaturno.com, he visto Yuji Naka y he pensado, no, si es que si no es mentira. Pero no es. Pero claro, es Sega Saturno. ¿Qué le dices tú al de Sega Saturno? Pero puntuaba yo, así que no es correcta. Por suerte, al Alfon eso no le ha supuesto un problema, así que no pasa nada. No pasa nada. Alfon, ahí está el tío. Y la última pregunta era: apellido de los hermanos fundadores de la compañía Rare, ¿vale? Esta la tengo que deciros que muy bien, os felicito a todos porque mucha gente la ha acertado. Eran los hermanos Stamper, ¿vale? Sí. Pues muy bien, y aquí acababa el cuestionario, el examen este que hemos hecho. Amigo Márquez, ¿hay alguna respuesta así divertida? Bueno, ya más o menos que... Sí, es que te has dejado una muy buena, tío. Bueno, cuando preguntaban por el protagonista de Another World. El protagonista de Another World me ha hecho mucha gracia. Alguien que ha contestado: Cristian Sevilla, él. Sí, en verdad era yo. Un día que me teñí el pelo de rojo. De rojo, no voy a decir de qué rojo que era, pero bueno. Rojo que. Y me encontré un nombre. Iba a decir rojo gay, pero. No. Pero. No le he dicho, no iba a decir. Y me encontré un hombre piedra y me enseñó que me tenía que ir por un lado. Gracias. ¡Bravo! Ha sido. Sí. Pues muy bien, entonces tenemos, al final tenemos 5 finalistas para que pasarán a este trivial. Sí, porque eran 4, pero al final son 5. Son 5 porque ha habido un empate. Un empate, entonces como hay un empate, pues para no hacer el desempate y tal, pues que suba el amigo que ha empatado también. Y empezamos con las puntuaciones más bajas, ¿vale? De más bajo a mayor. Y con 5 puntos queremos que esté aquí con nosotros, por aquí, que se ponga por aquí detrás, sí, de momento. Un hueco o algo. Sea, ¿no? Un hueco por aquí. El roce hace el cariño, ya sabéis. Somos buena gente. Alguien que ha firmado como Arcander. ¿Quién es Arcander? ¡Bravo! ¡Bravo, bravo por Arcander! ¡Arcander! Arcander. Arcander. Suena bien. Ponte por aquí atrás, amigo. Gracias. ¿Tu nombre, por favor? Kim. El amigo Kim se coloca en su... Y no es coreano. Qué fácil. Un Kaf One. Claro, tío. El siguiente también con una puntuación empatada en 5 puntos también. El amigo Dani Jimeno. Ahí al fondo. Un aplauso al amigo Dani con una gran camiseta. Esa camiseta que me ha enamorado y lo voy a dejar desnudo cuando nos vayamos. Explica la camiseta, amigo Sergio. Dime. Explique la camiseta. Pues vemos la cara de Lechuk y abajo pone: veo menos que un gato. ¿Y eso qué pone? ¡Viva Lechuk! ¡Viva Lechuk! Es como si fuera el Che Guevara, pero... Claro, claro, claro. Es increíble. O Bob Marley, según algún loco. Loca heladera de Sardañola. Chistes privados, sí. Sí, sí. Bien. Vamos ahora con el siguiente concursante. Espera un momento. Bien. Siguiente que ha tenido 6 puntos, muy bien. El amigo Sergio, que firma entre paréntesis como Sito. Sergio, ahí estamos. Bravo por Sergio ahí. El siguiente con 6 puntos ha sido el amigo Carlas, el amigo Clark. De Vicio Planet. De Vicio Planet. Bravo, Carlas. Carlas. Y pido otro aplauso más para Carlas, porque no solo está aquí, sino que además es perico. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Eh? Puedes, tú mismo. Esto es freestyle total. Yo quería decir una cosa. Y cuidado, es que... cuidado, que se nos sube aquí cuidado, el amigo cuidado, Carlas. Cuidado. El perico. Simplemente deciros que el señor Vintage, así a modo de profe, en plan con esto del examen, es una mezcla entre... da un poco de morbo y rabia. No sé... Entonces... ¿Te doy morbo, ladrón? Picarón, sí. ¿Quieres saber lo que es el morbo? Te voy a enseñar ahora yo algo. Algo de morbo gordo. Vamos con el ganador. El ganador de esta tarde ha sido, con 7 puntazos que ha sacado, nada más ni nada menos que el amigo Alfonso Río. ¡Alfon! He intentado ahí escuchar lo que he podido, pero no ha sido todo legal, ¿eh? Sí, sí, sí. Todo legal. La verdad que nos ha sorprendido gratamente, Alfonso. No esperabais menos de mí, ¿no? Yo no. Yo estaba hasta viendo tu examen, ¿sabes? Yo estaba viendo. Estabas ahí supervisándome, ¿no? Era el beta testing, ¿no? Sí, el beta testing. Un release set, examen, un release set. Bien, caballeros, pues tenemos aquí los 5 finalistas. Y la cuestión, amigos, es que habíamos pensado. ¿Vale? Esto pensaréis, no, Tony, no engañas a nadie, es que no lo has pensado y no sé, quieres aquí poner la mierda esta. No, no, yo había pensado que quizás sería justo que cada uno cogiera un papel y escribiera la respuesta en su hoja, ¿vale? ¿Por qué? Primero, porque no tenemos pulsador para hacer este asunto. Segundo, porque creo que el sistema de Game Over que hacen de rebote de pregunta es injusto para el que responde último. Y opino que quizás si respondéis cada uno en una hoja esta respuesta, pues vamos sumando y creo que será más interesante. Así que, ¿qué os parece, amigos? ¿Aceptáis la norma? No nos queda más opción, o sea que sí. No, pues es verdad, no os queda más, o sea, punto. Bien, fantástico, pues empieza el trivial final del Club Vintage. Un aplauso aquí para los finalistas. Evidentemente el espacio es el que es, o sea que intentad que no os copien, porque si no, no tendrá gracia este asunto. Exacto. Y también a la gente que está aquí con nosotros, a lo mejor si os apetece jugar, estáis invitados también. Totalmente, a lo mejor se me va a mí la olla, porque soy muy, un tío muy raro ahí donde me ves, y me voy y te digo, ¿y tú qué has dicho? O sea que estar atento. Vamos a ello, Tony. Sí, vamos a ello. Empieza la ronda final del trivial. Como no tenemos FX, la pongo yo. ¿Me la puedes repetir, el FX? Gracias. Empezamos con la primera pregunta, chicos. Vale. Y dice así: nombre de la modelo del Barbarian. Ay, muchas pajillas aquí. No es momento ahora de hablar de mi infancia. No había nacido, ¿no? Todavía. Muy bien, yo creo que el tiempo ya está, ¿no? ¿Bien? Perfecto. ¿Esto cómo lo hacemos? ¿Dicen la pregunta, la respuesta? ¿Cómo lo hacemos? Que cada uno vaya diciendo en orden, empezando por Dani, si os parece bien, o mejor por Kim. ¿Kim? Hasta Carlas. Ahí, vale. Tienes un micro, cuando quieras, nos dices tú. Que dejéis los bolis cuando respondan, porque si no. Es verdad, si no hacéis fullería. Si aquí no, la fullería yo no la admito. El Carlas hace una tangana y. Yo lo quiero mucho, pero puedo hacerlo. Venga, vamos con Kim. ¿Qué ha contestado, señor Kim? No ha contestado nada. No ha contestado nada. Bien, bueno. Prudente, señor Kim. Señor Dani. Ramón García. ¡Ramón García! ¡Me gusta! Ramón García, me cuesta verme a mí haciendo mis momentos de onanismo con Ramón García delante. Bien. Bien. Por favor, eras amigo... Sergio, ¿verdad? No, sí, yo me quedo sin palabras también. ¿Eh? No sé. Nada. No. Perfecto, nada. De buena bunda. Me temo que es la voluptuosa María Whittaker. María Whittaker, cierto. Época... ¡Bravo! ¿Y Carlas? María Whittaker. No, María Whittaker. ¿Lo has escrito o lo has dicho, cabrón? La tiene, la tiene. ¡Bravo! Alguien entre el público había dicho también, yo qué sé, María del Monte o algo. ¿No? Bien. Mairena. Mairena. Mairena, viva, Mairena. Viva Mairena. Venga, entonces la siguiente pregunta, chicos, es si yo os digo, what is a man? ¿Vosotros decís? Si esta, pegar a alguien esta es por la esta que pregunta. Decía, esta es la que decía el Edu, es fácil. Y le decía, hombre, Edu, por favor, no sé. Es difícil, la verdad, es difícil. Le ha planteado el Tony, o sea que si queréis pegar a alguien, le pegáis a él. Sí, es, la culpa es mía, es verdad. Escribirla es un follón, pero aceptaremos que levantamos bolis cuando fonéticamente, estéis. Fonéticamente lo dejamos en la mesa y punto. Bien. Y vamos con Kim. Nothing but a little pile of secrets. Hola. Kim es un tío sabio. What is a man? A miserable pile of... Pero yo se la daría por buena por la intención. Bueno, sí. Yo se la daría por buena. Kim, bravo, Kim. Bravo, Kim, bravo. No, no. Una cosa es que seamos unos cabrones. Y otra, no, es que... cabrones somos, pero sí, no tanto. Sí, sí. Dani. He dibujado un garabato. Has dibujado. ¡Bravo! Dani, me estás gustando, tío. Me estás gustando. Gracias. Señor Sergio. Vamos, Sergi. Tamudo. ¿He puesto? ¿Cómo? Raúl Tamudo. ¡Bravo, punto! No, lo sentimos. Pero sabe dónde va, sabe dónde va. Bravo, bravo. Te está comprando, me está tentando, me está tentando. Amigo Alfonso. Alfonso. Yo he puesto Symphony of the Night, pero no me acuerdo. Creo que... Alfonso, no, tío, no. Carlas, yo he puesto What is a man, Superman. What is a man, Superman. Muy bien. Bravo. Vale. Pues puntúa el amigo Kim. Segunda pregunta con empate entre Kim, Alfonso y Carlas. Tercera pregunta, amigo Márquez. Pues la siguiente es: nombre de la empresa que desarrolló el juego en el que sale la frase All your base are belong to us. Repite de nuevo la pregunta, por favor. Nombre de la empresa que desarrolló el juego en el que sale la frase All your base are belong to us. ¿Sabéis la típica frase, error de traducción, muy clásica? Todo el mundo sabe esa frase, nadie sabe el juego, nadie sabe la empresa. Es que somos unas putillas, ¿sabes? Es que... También la hemos formulado así para echar a la risa, ¿eh? Tenemos 5, tenemos 4, tenemos 3, 2, 1, 0,5, 0,3. Ya está, ¿no? 0. Fantástico, bolis en la mesa, por favor. Bolis en la mesa. Muy bien. Señor Kim. Señor Kim. ¿Treso? No. Bien visto, bien visto. Bien visto, sí. No, en realidad no. Dani. Dani. ¿Acclaim? No. No. Sergio. ¿Midway? No. Amigo Alfonso. No la sé, pero es algo muy, muy retro, muy viejuno, creo. ¿Es Atari? No. ¿Y Carlas? Yo creo que no lo he acertado. ¿Es Melbourne House, quizás? No. No, nos tememos que es Toaplan. La empresa. Toaplan. La empresa del Snow Bros. Y los creadores del género de Maku. ¡Qué fucker! Sí, señor. El de Maku. For Great Justice. Pues seguimos exactamente igual. For the Great Justice. ¿Cómo estamos de puntuación, Tony? Estamos exactamente igual. Kim, un punto. Alfonso, un punto. Carlas, un punto. Dani y Sergio con el marcador a cero. Continuamos el trivial. Venga. La siguiente es: el primer juego en el que trabajó el señor Kojima. Esa cara de póker de Alfonso. Alfonso ahí tapándose. Alfonso ha tenido incluso hasta ventaja. Alfonso era el típico tío que estaba estuvo en el programa, pero el dato lo dio él, o sea. Sí, sí. Bueno, Alfonso es el típico. No hemos sido listos con esta pregunta. No, pero no sabíamos que. Sabíamos que Alfonso iba a estar, o sí. Alfonso, ¿te has fijado cómo tapa el boli? Era de aquellos que daban rabia en EGB, ¿te acuerdas? No te copies. Te pegaba con el codo. En la uni pasa eso todavía. ¿Todavía? Hay gente, sí. Mi amigo Isaac Montado es un tío al que aprecio mucho. Sí. Es malísimo a la hora de copiarse de él. Qué no rabia, el cabrón. Qué y rabia. Dice, Isaac, ¿qué más te da si tú vas a probar? ¿Tú viviste la época que los pupitres poníamos un carpesano? ¡Qué rabia daba eso! Daba rabia. Yo escupía... Lo escupía por encima, ¿sabes? Estupendo. Pues dejemos los puntos de lado y vamos con las respuestas. La respuesta a Kim. ¿Arctic Adventure? No bien. No bien. Dani. Bien. Ni idea. No. No, Dani, no. Señor Sergio. Donkey Kong. No. Bueno, había que intentarlo. Amigo Alfonso. Lo estuvimos discutiendo en el programa. Que no, fue un lapsus mío. Fue un lapsus. Pero ahora es que me he rayado, estaba dudando incluso. Es Antarctic Adventure. Correcto. No. Espera, es que le ha puesto Speedy. No. Perdón. No, es Penguin. No, es el Penguin Adventure. Sí. Por eso le hemos dicho a Kim que no, que... Hostia. Yo he puesto Popeye. Popeye. Popeye. Pues no, amigo. Pido disculpas por este error. Yo no. Tacha. Entró por teléfono. Sí. Pues bueno, pues continúa el tema igual. Perdón. Continuamos, perdón. Punto a quién. No. Vamos, seguimos igual, puntuaciones. Igual, exactamente. Todo igual, ¿eh? Continuamos. Todos puntúan uno menos Dani y Sergio, ¿vale? A ver si espabilamos ahí, ¿eh, amigos? La camiseta es chula, pero espabilamos, ¿eh? Vamos con el siguiente pregunta: es escenario del Japan Team / Hero Team. Lo he puesto por los fuckers, porque dirán: en el COF 95 no era el Japan Team, era el Hero Team, ¿no? Por eso. Puede ser. Pero... Pues en el COF 95. Escenario del Japan Team / Hero Team en el COF 95. ¿Qué opinas, amigo Cristian? Nada. No me acuerdo. Es el Japan Team, ¿no? Y no es el Hero. También. Vale. Vamos a ver esos bolis, chicos. ¿Cómo van esos bolis? Para prevenir, he preferido decir Japan Team y Hero Team. ¿Qué opinas, amigo Edu? Kim, que esto es lo correcto, es Japan o Hero. Vale. Vamos. Nos podemos pelear aquí, ¿eh? A palos. No hay huevos. Vamos, chicos, con las respuestas. Special Co-op. No. Kim, por favor. Ni idea, francamente, ni idea. Ni idea, Kim. Dani. La torre del tío del Fatal Fury. No, eso era en Estados Unidos. No, ni idea. Ni idea, Sergio, Alfon. Yo he puesto Capcom para reivindicar un poco, a ver si es la luz de una vez. Claro, sí. Ni idea. Capcom y Tamudo, bravo. Bravo. Saben buscarme. Y amigo Carla. Yo he puesto la escena del barco. No, es el Neo Geo LAN, el famoso recreativo. Claro. Es que no le han dado al coco, jope. Salió un Saturn eso, Alfon. Bueno, no pasa nada. Los marcadores siguen igual mientras yo os realizo otra pregunta, que es esta. Creador, nombre del creador de la saga Match Day, Match Day 1, Match Day 2. Dice la cara del Alfon. Es que claro, es lo que tiene conocerlo, que sabes cuál es. El amigo Sergio me ha mirado. Me ha mirado como diciendo, pero eso que es, cabrón. Sí. No te vayas, palo hondo. No te vayas. ¿Me pillas? Bueno. Venga, bien. ¿Todos bolis listos, arriba? Chicos. Perfecto. Empezamos con Kim. Para no salir de la rutina, no tengo ni la más remota idea. Ni la más remota idea, perfecto. Dani. Viva LeChuck. Viva LeChuck. Me gusta. Me gusta, pero no, pero me gusta. Sergio Márquez. Sergio Márquez, sí, señor. ¡Bravo! Lo hice yo en mis momentos de entre onanismo. Bueno, podría haber sido. Sí. Es el. Hijo puta. Es John Ridman. Correcto. John Ridman. Atención a la cara de Carlas, es un poema. No he puesto nada. Vale. No he puesto nada. Oh. Además, es el creador del kickómetro, lo que vendría a ser la barra de chute, que además tenía una particularidad: que si se iba para atrás, pues atravesaba. Era un tacón. Un taconazo. Y anda que no triunfaba eso, macho. Kickómetro. ¿Sabes qué sería del Pro y del FIFA ahora sin el kickómetro? Está John Ridman ahí. En su casa. ¿Qué sería de este juego? Si no creo, no sé. Está John. Vale, pues no, venga. Para lo hondo. Vamos con otra pregunta perfectamente ideada por los cerebros de Tony y Edu, que dice así. Nombre del maestro de Gouken y Gouki. Sí, por supuesto, por favor. Las caras, tenéis ahora mismo unas caras, tío, que es como... Los maestros de Gouken y Gouki, sí, porque claro, alguien tuvo que enseñar el Ansatsuken a esta gente. Ansatsuken. Otro diría Shotokan y yo te diría, oh, qué tonto americano. ¿Qué, amigos? ¿Cómo va eso? ¿Bolis arriba? Los bolis solo. Kim, por favor. Sé que no es, pero diremos Shenlong. Shenlong. No. Venga. Dani. Go. Bien, acertado, pero no. Se ha quedado a dos sílabas. Ni idea, Sergio, ni idea. Alfon. Sé que habrá salido en algún Street Fighter reciente y no sé el nombre, ¿no? No. No he puesto nada. Y claro, yo he puesto Shenlong también. No, es Goutetsu. Oh. Hombre, la verdad es que es una pregunta bastante fucker, ¿eh? Bastante fucker. Por aquí, por el público, ¿cómo va el tema? ¿Habéis adivinado alguna? ¿Os estáis divirtiendo al menos? Aquí el amigo Javi está sentado que parece, el tipo un director de cine. A ver cómo lo hacen estos chicos. Okay, okay. Yo pediría ahora que estamos llevando base al Ecuador de este trivial, pediría la opinión aquí del trío de jueces. ¿Qué les está pareciendo el trivial, amigo Speedy? Pues una no, es bien gamer. Bien, es que nos hemos pasado con las preguntitas. No lo reconozco, ¿no? Son así como un poco escogidas a mala uva, pero... Sí. Pero bien, hombre, hay respuestas y tal, que lo de Ramón García me ha encantado. Sí, sí, sí, claro. Sí, de momento yo me quedo con esa respuesta. Ramón García es lo mejor. Ah, es sí. Don Evil. A mí me daría miedo hacerlo, me hubiera puesto en un compromiso. Hubiera acertado alguna, pero la verdad era un compromiso. Sí, sí. Don Cero. Yo, como han dicho, bastante cabronas. Lo único que estoy ofendido con la del Hero Team, ¿eh? O sea, no, muy sí, mal. Todos suspendidos. Sí. Bien, pues podemos muchas gracias. Continuar, caballeros. Vamos con. Vamos las... para juego, perrito piloto. Venga. Qué fácil. Seguimos con. Yo nunca he visto el perrito piloto, creo que no existe. No existe. ¿Verdad que no? Sí. ¿Cómo que sí existe, Alfon? Eso es mentira. Eso es mentira, no existe. Dale, dale. Vamos con el nombre del protagonista masculino de Super Robot Tyson EX. Espera, pone protagonista, sí. El robot, ¿no? El robot del robot protagonista masculino, el Super Robot Tyson EX. Para más datos, que seguro que os arreglará y es os inspirará, es de Super Famicom este juego. Yo puedo preguntar una cosa. Robot protagonista masculino. ¿Hay género en los robots? No. No. Está claro que Afrodita era un tío, o sea. No. Bravo, Nipponium. Vale. No, que digo, tú podías escoger entre un personaje masculino y uno femenino. Entonces, si tenías el femenino era un robot y si tenías el masculino era otro robot. ¿Tenía teta? Sí, tenía cara de tía. Qué enfermo, de tía, tío, qué todo. Enfermo. Joder, sí, yo. Lo que pasa es que no me acuerdo cómo se llamaba, tío. Bueno, muy bien, bueno. Boles arriba. Y continuamos, Kim, por favor. No lo sé. No lo sabe, Kim. Mazinger. Mazinger. Oh, buena idea, bien jugado, pero no. Yo tengo Mazinger también. También nada. Yo he puesto lamentablemente mecha, pues un mecha, ¿no? Al final, hombre, sí, mecha. sí. Pero no. Sergio, léeme la mía, por favor. ¿Y por qué la tengo que leer yo? Vamos a ver. Vale, gracias. Ponía tu puta madre. ¡Gracias! ¡Gracias! Por favor, al Carlas echarle. Está eliminado, Carlas. Está eliminado ya. Vale, pues continuamos. Tony, sí, bien. Por supuesto. Marcadores siguen igual. No, va Alfon en va, cabeza. Alfon, ¿no? Va en cabeza con 12 puntos. Carlas y Kim le siguen a la zaga con un puntico. Y Dani y Sergio pues están esperando todavía para estrenar el marcador. Y todavía pueden remontar porque quedan preguntas para parar un tren. Bueno, tanto no. Tanto no. De hecho, quedan 6. Bueno, pero bueno. Mira. Vamos con otra pregunta que dice... No se preocupen. Si se está haciendo largo, ya para el próximo lo sabemos. Lo sabemos, no te preocupes. Malo principal de Gradius. Nombre del malo o principal de Gradius. Esta es del Speedy también. Yo me callo. Speedy está vigilándoles ahí. Gradius, la franquicia fantástica de Names, de Konami. Ya ves que son preguntas fáciles, son ligeras. Preguntas. ¿Eh? Un poco como. Dices, Cristian, que es un poco como Mortadelo y Filemón. ¿Por qué, amigo? No, cuando la respondan. Ah, vale. Bueno, parece ser, Tony, que ya tienen la respuesta. Respuestas. ¿Un Moai? Moai, ¿no? Moai. Bueno. Bien jugado, ¿eh? Bien, listo, bien. Pero no. El malo. Coentrao. Es verdad. ¿El malo o él? Coentrao. No se le ha currado nada, tío. No se le ha currado nada. El malo. Bien. Había una canción de Barón Rojo que decía el malo. Es igual. da igual. Cántala. Una nave grande. Una nave grande. ¡Bravo! ¡Bravo! Una nave grande, indiscutible. Amigo Alfon. Lamentablemente no me acuerdo. He puesto doctor algo, porque era un doctor algo. ¡Oh! ¡Ibas bien! ¡Ibas bien, bribón! ¡Ibas bien! ¡Al palo! Vamos a ver, Carlos. Esto Vulcan por poner. Vulcan por hombre, poner. Es un nombre de malo estándar. Vulcan. Pero la respuesta, amigo Speedy, era... Era... Doctor Venom. Venom. Si hubieras dicho... Bacterio. Era un doctorado. Los bacterios, sí. Como demasiado. Seguimos con la siguiente pregunta, amigos. Y dice así. Seguimos para juego. Continuamos para bingo. ¿En qué plataforma salió primero Snatcher? Se escucha un bien tímido por la por el público. Ese bien que se prepare. Pregunte, explique usted, Speedy. Alfonso tiene una duda sobre esta pregunta. Sí, a secas. Sí, claro. Puede corregir, va, venga. Muy bien, Alfon, gracias. ¿Te vamos imaginas, con... ¿Te imaginas que ha cambiado la respuesta y la ha cagado? La ha cagado. Será súper divertido, ¿eh? Sí, acuérdate. Estupendo, a ver, empezamos con Kim, por favor. MSX2. Oh, buen intento. Buen intento, no. ¿En la A3DO? No. No. Dani, no. Mega CD. Bueno. No. Estaba, pero no. No. Bien, bien. ¿PC Engine? No. No. No, no, pero espérate. ¿Vamos con Carlas? No, yo he puesto MSX. MSX tampoco. Un momentito. Había puesto MSX2, pero ese es el Snatcher. No. Te lo cuento, Speedy. Yo el Snatcher. Salió en el PC-88. ¿Cómo ya? PC-88. Vaya. ¿El PC de NEC? No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? No es el PC de NEC. El PC de NEC. Ay, que no lo sé, Kitian. Kitian, que no lo sé. Bueno, amigos. Me haces llorar. Tony, hace un recordatorio de cómo van los Alfonso 2, Carlas 1, Kim 1, Dani y Sergio 0. Perfecto. Seguimos. Vamos con el siguiente. Esta es bastante divertida. ¿Quién es el árbitro del tenis de Game Boy? Bueno, la verdad es que esta era un poco golosita. Vamos con Kim. Mario. Punto para Kim. Punto para Kim. Oh, bravo. Vamos con... ¡Eso, polis, cabrones! Vamos con Dani. Miyamoto. Oh, ¡Miyamoto! Bueno, habría estado guay. Ha sido como fallar a puerta vacía. ¿Sergio? Mario. Mario. Punto para Sergio. Yo que soy un gran seguidor de Nintendo, Mario, por supuesto. Correcto, Mario, bien. Alfonso y Carlas. Mario. Correcto. Mario. Yo pensaba que iba a ser más puta esta pregunta. Sí, no, sí, no. Pero no, ha estado no, bien. No. Esta que viene sigue buena. Va. Vamos con la siguiente, chicos, ¿preparados? Venga. Nombre de los tres juegos del cartucho Nintendo World Championship 1990. Fácil, ¿eh? Hay mala hostia ahí, sí, sí. Pues este juego, este cartucho, no sé si lo conocerán, amigos y amigas. Es un cartucho que se usó en el año 1990 por parte de Nintendo of America para hacer un campeonato mundial en el que se congregó mediante Nintendo Power a todos los jugadores de Nintendo para competir en tres juegos concretos que no podemos decir ahora mismo. Pero bueno, se hizo un campeonato y tal, y estos títulos, pues, digamos que son uno de los juegos más valorados que existen ahora mismo en el mercado del videojuego vintage o retro. Uh-huh. Podríamos decir que valen piezas, hay uno que es dorado, que hay 25 unidades en todo el mundo y que las cifras por las que se pagan por él son bastante locas. Sí. Y luego tienes uno también que es de color gris, que es el que se usó en el campeonato, que estas hay más copias, pero también es carísimo. Madre mía. ¿Qué tres juegos subieron ahí? Es la pregunta. Venga, vamos con Kim. No lo sé, solo recuerdo el Tetris. No lo sabe. Sí, lástima. Seguimos. Kunio Kun y un par más. No, pero habría sido una buena elección. Kunio Kun, bueno. He puesto Tetris y el World Cup. No. No. Tenemos que. Yo quiero volver un momentito a Dani de nuevo. Dani, ¿por qué Kunio Kun? Me acuerdo que tenían Game Boy un juego de fútbol que pegaban hostias. Vale. Correcto, pero no. Ah, amigo Alfon. Yo no tenía ni idea, como no, y intenté improvisar. Soccer, Tetris y Mario. ¡Oh, por uno! ¡Oh! Amigo Carlas. Yo he puesto Tetris, World Cup y Mario. ¡Oh! Eran Tetris, Mario y Rad Racer de Square. ¡Oh! ¡Qué cerquita! ¡Qué cerquita ha estado! Era curioso porque era una contrarreloj en Mario de conseguir 50 monedas. El que conseguía las 50 monedas antes ganaba. El de Tetris, si no me equivoco, lo estoy diciendo de cabeza, ¿eh? Era 10 líneas en el menor tiempo posible. Y el de Rad Racer, no lo sé. ¿Qué pasa, Kitian? No, ha dicho de cabeza. Ajá. Algo había, que no... Había una peli de esto, ¿no? Sí, no, bueno, vale. Estaba como basado en The Wizard, pero esto, ¿no? Que no, Kitian. Vale, fantástico, seguimos. The Wizard hacía algo así, pero no era lo mismo. Vale. El humor de Christian que solamente entiende él. Vamos con la siguiente pregunta que dice... ¿Cuántas quedan, Sergito? 3 preguntas. Bueno. Venga. No, bueno. Bueno, pesado. Nombre del dibujante de la portada de Game Over. Ey, ¿qué tal si la decimos ya y ya está? Sí, esta cuidado, es fácil, cuidado. Esta es fácil. Es fácil, pero cuidado. Esta es fácil. Cuidado, que todo falla. Te has equivocado en una Y ni una Y. No, hombre, no. Vale, ¿bolis ya? Bien, venga, empezamos. ¿Kim? Alfonso Aspiri. Alfonso bueno, Aspiri, bien. No, bien, no. He flipado. He flipado. Bien, no, era irónico. Bien, tío, la has cagado. ¿Sabes? No, me temo que no era Aspiri. No era Speedy. Ha tirado de catenacho, ha dicho, a ver, español. Claro, juego, tal. Claro, ahí estaba, ahí sí. Estaba. Y lo bueno ha sido el gesto de Speedy que ha hecho, como diciendo, ha caído en la trampa. Ha sido buenísimo. Bravo, bravo por ese gesto. Sí, señor. Por favor, Dani, seguimos. Ana Obregón. ¡Ana Obregón! ¡Bravo! ¡Bravo! Un estilo parecido. Claro, claro. Junto con Ramón García nada, faltaba Ana Obregón. No he puesto nada. ¿Nada? Nada. No es mi tocayo, creo que era Luis Rollo. Muy correcto, bien. Correcto, muy bien. Correcto, correcto. Pero con Y, ¿no? Bien. Yo había puesto Alfonso Mejía, Speedy. Pero... ¡Oh! ¡Has caído en la trampa, tío! ¡Speedy, hemos caído! Pulgares de Speedy arriba. Pulgares de Speedy arriba. Estupendo, pues continuamos esto con Alfonso, que toma la delantera con 4 puntos. 2 de Carlas, 2 de Kim y 1 de Sergio y Dani. Sigue a 0, pero creo que todavía está a tiempo de quedar segundo. No, a 0 no. Es una buena posición, Jope. Claro. Vamos con la siguiente, amigos. Nombre de la protagonista femenina de Resident Evil 1.5. Toma Jeroma, chaval. Fucker de mierda. Jonathan, no te vayas pa' lo hondo. Ya. Venga, 5 segundos. Alfón. Bien, venga. Kim, por favor. No lo sé, no. No lo sabe Kim. Dani. Verónica Forqué. Muy bien, muy bien. Dani, Verónica Dani está Forqué. Jugando a ser Dios. Está ahí. Me gusta. Pam, pam. Me gusta. Me está gustando. Me está gustando ese es tío. Es el puto amo. Sí, señor. Vamos con Sergio. Claire. Claire, no. No os lo vais a creer, no me acuerdo. Es una beta, es Claire. Es increíble que el dato nos lo dieras no tú. No me acuerdo, no, el dato lo dieras. Lo diste tú y no te acuerdas. Mucho alcohol. Oye, mucho alcohol, Alfonso. Ada Wong, ¿puede ser? No. No. El personaje era amigo Edu. Elsa Walker. ¡Oh! Elsa Walker. Que es ese personaje que sale en muchas ilustraciones que después se desechó y tal. Correcto, correcto. Venga, amigos, que queda una, la última. ¿La última ya? La última ya. Vaya. Y es fácil, ya lo veréis que esta es la más fácil, creo, del juego. De esto. ¿Para qué servía la campana verde en Parodius? Fácil. Si queréis, tenéis aquí hasta una ilustración. Enseñe la ilustración, por favor, al público. Una ilustración del pulpo disparando a la campana por cortesía del amigo Speedy. Un maestro, un artista. Pero yo quiero preguntar, porque llevo toda la tarde preguntando desde que he visto el dibujo. ¿Qué necesidad ha habido de dibujar una campana a alguien? O sea, ¿alguien ha leído la pregunta y ha dicho, qué es una campana? O sea, dice, no, es eso que suena. Y entonces el bueno de Speedy, porque es buena gente, ¿eh? Claro. Le ha dibujado una campana, ¿quién ha sido? No, ha salido así improvisado él. No lo entiendo. Me tiene loco. Claro. Bueno, pues... Venga, va, vamos a ello. Kim, por favor. Me voy a tirar a la piscina y voy a decir el megáfono. Era amarilla, creo, ¿no? El megáfono no era. En todo caso, el megáfono no era. Lástima. Megáfono no era. Seguimos con Dani. Te hacías enorme y lo de... Y punto. Punto para Dani. Muy bien. Sí, señor. Seguimos con Sergio. Sergio. Yo justo comentaba el tamaño también. ¿Pero está escrito? Sí. Se transformaba en una... ¡Bravo! Una nave bastante grande. Seguimos con... No sé si valdrá... Amplía la nave. Hay un interrogante porque... No sí, ampliar la nave, claro. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Ampliar, sí, sí. Bueno, en todo caso ganaba matemáticamente, así que ¡punto para Alfonso! ¡Bravo! Y el amigo Carlos ha contestado: aumenta el tamaño. Aumenta el tamaño, ¡bravo! Como el Viagra, vamos. No, hombre, la Viagra no aumenta el tamaño, la Viagra hace que... ¿Cómo eso... que no? No, la Viagra hace muchas cosas, pero aumentar el tamaño no. Te genera una erección, una erección. ¿Y una erección qué es? Joder, Sergio, no me apetece hablar de este tema. No sé, yo todavía espero tener muchos años cuando necesite algo así. Bueno, es que yo ya... Pues bien, caballeros, me temo que el ranking ha quedado así. En quinta posición, el amigo Dani con un puntito que se ha estrenado en la última pregunta. ¡Aplauso para Dani! Lo que te tienes que llevar, amigo Dani, lo que te tienes que llevar a la tumba es pensar que si hubieran habido 5 preguntas más, ganabas tú. Esto es así. Has empezado tarde, pero ibas ahí. A más. Seguimos con Kim y Sergio, que han empatado con 2 puntitos. Un aplauso para ellos. Para ellos. Muy bien. Seguimos con el amigo Charles, que ha hecho 3 puntitos. El amigo Carlas de Vicio Planet, 3 puntitos. Bravo. Y Alfonso, 5 puntos, campeón del Trivial. Bravo. 2012 del Club Vintage. De hecho, el premio que tenemos era esto: decirte que has ganado y ya está. No, el premio no, el premio es más interesante de lo que piensas. ¿Sí? En un principio, claro, esto no tiene sentido ya. Y de hecho, yo no he hablado con Alfon por esto porque pensé, bueno, no lo hacemos y ya está. Te iba a ofrecer. Es gracioso que le fuera a preguntar a Alfon si quería ofrecer un vale de premio de Playing Games and Cards. Ya ganó a él, ¿no? Es un poco estúpido, pues lo quiero. 2.000 euros. 100 euros, ya veis que el club no sí, se... Lo que sí se lleva Alfonso es un DVD con toda la temporada del Club Vintage, el contenido exclusivo y el Arcadia Gamer también. ¡Bravo! ¡Nos sobran DVDs! Muchas gracias, DVD serigrafiado y todo, ¿no? Sí, claro. Claro. ¿Y la portada? Es la una portada para que verla, ¿no? Ahí, ahí, ahí. Madre mía. Numerada y todo, ¿no? Sí. Hostia, podríamos numerarlas. Fantástico. Pues bueno, caballeros. Pues esto ha sido el juego que teníamos esta tarde. Esto ha sido el programa del Club Vintage de despedida de la segunda temporada. No sin antes decirle que si ponen en su navegador elclubvintage.com, me temo que por fin tenemos página web. ¡Bravo! ¡Bravo! Pero, perdona, pero página web eso. Una mierda del tema de WordPress. Es un poco osado por mi parte haber dicho que tenemos página web, porque ahora se estará metiendo alguien, supongo, y se va a encontrar una basura. No, Tony, una basura de, ponzoña, de Tony, WordPress intentado. No habrá nadie visitando la página, estarán jugando al Tattoo Assassin's. Está clarísimo. No, pero en todo caso, la cuestión es que ya tenemos el dominio, tenemos el WordPress, ¿sí? Y ya no puedes escapar de eso. Ya si escapas, tío, es que ya eres tonto, pues si te has gastado el dinero en un servidor propio, pues sí, oiga, sí. Está tirando el dinero y tampoco estamos para eso. Bueno, pues sí. O sí, pero pues bueno, sí. Digo que pues sí, que ya tenemos al fin una casita donde nos podéis visitar y esta no explotará. ¿Sabes? No vendrá el lobo feroz y la tirará abajo. Dale tiempo. No, sí, bueno, dame tiempo. Hará. Puf. Pum. Pues bueno, amigos, amigas, ha sido un auténtico placer estar esta tarde con ustedes durante esta sesión maratoniana del Club Vintage. Espero que le hayan pasado bien, espero que hayan disfrutado de este trivial, hayan disfrutado de este programa de Ponzoña Vintage y espero, por supuesto, que haya valido la pena acercarse a la Tapilla Sixtina para estar con nosotros, para compartir con nosotros este ocio que tanto nos gusta, que es el retro, es el juego vintage. Y espero de verdad y de corazón que lo hayan pasado bien durante estas horitas. Y si hemos podido lograr eso, la verdad es que nos podemos dar con un canto en los dientes, pues y sí, intentar no hacernos daño, porque es un follón. ¿Sabes? Canto en los dientes siempre duele. Sí, normalmente sí. Sí. Pero intento que no me duela, ¿sabes? Porque si no... Hombre, si tienes los nervios matados. Puede ser. Yo digo. Sí, puede ser. Pero en todo caso, amigos, amigas, de verdad ha sido un auténtico placer esta segunda temporada del Club Vintage. Hemos intentado hacerlo lo mejor posible. Creo que hemos hecho un trabajo como mínimo decente. Creo que hemos respetado cada uno de los juegos que han pasado por nuestra casa. Creo que hemos respetado cada una de las personas que hemos invitado a nuestra casa. Y creo que lo suyo sería emplazaros a la tercera temporada del Club Vintage, que esperamos que sea mejor, sea más productiva, que estéis con nosotros y que lo disfrutemos todos, tanto los que hacemos el programa como los que lo escucháis, porque de verdad es un auténtico placer este Club Vintage, hacer este programa, perpetrarlo desde hace ya casi 2 años y lo que todavía nos queda, y con el tema del crowdfunding, con el tema de nuestro propio estudio y tal, lo único que va a hacer es asegurar una larga vida para este querido programa que tanto apreciamos, que es el Club Vintage, amigo Edu, como codirector. Efectivamente, qué decir de todo esto, ¿no? Un placer hacer este Club Vintage, tener los invitados que tenemos, tener los oyentes que tenemos, y que esta tercera temporada, pues, sin las limitaciones que teníamos antes, pues hacer una temporada aún mejor que estas dos que ya llevamos. Y la verdad es que es un honor repasar todos estos juegos que nos han marcado una época. Además, ¿qué mejor estreno para la tercera temporada que el desgraciadamente retrasado Metal Gear Solid? Sí, ¿por qué? ¿Qué pasó? Resulta que no nos dejaron entrar en la radio en nuestra última misión allí en Salvañola Radio. Decidieron fastidiarnos también el último capítulo que vamos a hacer allí. Y está muy bien, está muy bien. Por órdenes de arriba. Podemos mirar, buena, ¿no? Podemos mirar al segurata diciendo... Por órdenes de arriba. Muy ¿quién bien. Es arriba? Arriba. Arriba se ha preocupado de enviarnos un email en 6 años, pregunto. Señor arriba. Arriba. Señor arriba. Arriba a los cojones de tu madre. Sí, sí. Bueno, yo. Decía la canción, ¿no? Vamos, no quería decir que fuera el señor arriba. Por favor, señor no, arriba. Ahí no, el señor arriba bastante tiene ya con lo que tiene. Por favor. Está en el pan. Yo quiero dar las gracias a toda la gente que se ha desplazado aquí, al amigo Vicente que está por ahí, que. Un abrazo también. Amigo aquí de Tarragona que ha venido desde lejos también. A todos en general y sobre todo a Eva también, que nos ha dejado hacer el gamberro aquí esta bravo, tarde. Un bravo. Aplauso, por favor. Y el señor Colina, que ha sido nuestro vídeo DJ también. Un fuerte aplauso. Señor Colina, por favor. Un fuertísimo aplauso también para el amigo Samuel, que ha sido el que han montado todo este tinglao. Samuel, por favor. Gracias, Sam. Un aplauso también al amigo Carlas, al amigo Alfon, que nos han acercado a este fantástico equipo, que es básicamente el que vamos a tener pronto, ¿vale? Este mismo equipo que están viendo aquí es el que vamos a tener pronto y la calidad del sonido será distinta, pues se grabaremos en una sala acorde a la calidad de radio. Así que un fuerte aplauso para el amigo Carlas de Vicio Planet. Fuerte aplauso. Muchas gracias, Carlas, de verdad. Si no hubiera sido por vosotros, no estaríamos hoy aquí. Así que creo que no tenemos nada más que decir, aunque parezca increíble. Y a, lógicamente, a invitados que tenemos aquí en pero mesa. Ahora voy, Marque. Por ahora favor, voy, que yo estoy Marque. Viendo a Speedy y le voy a besar. Le voy a besar, ¿eh? O sea. Ahora voy. Vamos ya. ¿Qué? Venga, va, vamos. También eso, muchas gracias a los amigos colaboradores que han venido hoy. Señor Speedy, un placer tenerle aquí en vivo. Además. Mío, absolutamente mío. Bien, y nos lo vamos a pasar ahora que no veas con el chino que y nos sí, vamos a zumbar. Ahora vas a ver. De comer, ahora vas a ver. Ahí, ahí, al vicio. Seguimos con Evil Ryu. Evil, muchas gracias, amigo, por a estar vosotros, una semana más aquí. Un placer. Aquí. Voy a poner un compromiso a Speedy, pero sería cojonudo que él dibujara la ilustración de la portada tras ver su arte con el pulpo y la campana. Sí. La portada del CD. Sería fantástico. Estaría muy bien. Pero ¿sabes qué estaría bien? Que la portada esa del DVD la dibujara Salva Spin. Eso ya sería una locura. Pero, ¿dónde está Salva? Salva, un abrazo. Un saludo para Salva Spin. Toma compromiso. No, en serio, muchas gracias, Evil. A vosotros. Y Cero, nos vemos prontito, espero, el martes concretamente. Sí, un placer como siempre, mucha risa, mucha cerveza y el martes ya nos sí. oímos. Bien, bien. Muchas gracias, Cero. Pues bien, chicos, chicas, amigos, amigas, señores, señoras, caballeros, damas, nos vemos eso en un nada, en 1 mes y medio. Incluso antes. Incluso antes. Cuidado. Yo no digo nada. Calla, Tony. Pastillas para todos, ¿no? Cof, cof. Cof. No digo nada, no digo nada. No digo nada, no digo todo. No digo todo. Lo gafas. Que lo gafo, no digo nada, no digo nada. En todo caso, chicos, chicas, de verdad, Edu, amigo Sergio, amigo Cristian, Luis Iniesta, que no ha podido venir hoy por desgracia. Nos vemos en eso, en 1 mes y medio más o menos. Claro que sí. Estas descargas no son unas grandes vacaciones, la verdad. Volveremos muy prontito. Estamos deseando volver. No nos hemos ido todavía, estamos deseando volver. Y nos vemos muy pronto en sus ondas, en su iTunes, en su Twitter, iPhone. Nos encuentran en sí, todos lados. Donde ustedes quieran, caballeros. Ya saben. Así que, amigos, Sergio gracias. Vintage, nos vemos en 1 mes y medio. Y tanto, bueno, nos vemos antes tú y yo. Te lo has cargado, es que te lo has cargado. Me lo he cargado, ya lo sé. Pero bueno, que nos vemos. en un mes y medio con los amigos oyentes. Ya saben dónde nos encuentran siempre. Correcto, amigo Cristian Sevilla. Nos vemos un mes y medio. Recordad que nos pueden visitar en la mierda de saber lo que tenemos. Pero que se mejorará hasta agosto. El clubvintage.com ya existe, sí. Y amigo Eduardo Polonio. Sí, sí, que decimos esto de nos vamos, pero tenemos trabajo por encima, ¿eh? Vamos. Madre no hay que hacer mía, nada. Vaya agosto. Vaya agosto vamos a tener. Ahora está bien pagado, ¿eh? Efectivamente, está bien. Está muy bien pagado. Y bueno, y servidor de ustedes, Tony Piedrabuena, que también se despide con lo de siempre. Disfruten de los juegos del pasado, los del presente, los del futuro, ya que sin ellos probablemente no estaríamos escribiendo esta historia tan fantástica del mundo del videojuego que analizamos aquí en el Club Vintage. Muchas gracias a todos de corazón. Muchas gracias a todos los que habéis venido, los que habéis escuchado esta temporada. Y esperamos que disfrutéis con lo que vendrá del Club Vintage, que será más y mejor. Gracias, chicos, y hasta pronto. Gracias.